Otra vez vamos a decir, se puede decir que somos bienvenidos al Truman Show, a un Truman Show que está pasando hoy en Argentina. El Truman Show de los medios, como sistema de MKUltra predictivo, donde vemos a Milei como el mismo sistema y el mismo operador y el mismo mecanismo desplegándose, donde los medios y el público, al final de cuentas, son una misma organización criminal, donde uno no sabe dónde empieza Milei y dónde termina el público, donde empiezan los medios masivos o alternativos, como los canales de YouTube, las redes, y dónde empiezan la criminalidad, las series de violencias de este psicópata vende humo que tenemos hoy que tienen los argentinos hoy como presidente, ¿no? Entonces, estos evangelios, ya siempre hablamos, ¿no? Cómo ser bienvenidos a estos evangelios de los traumas pavlovianos, porque estos Truman Shows, esta sociedad del espectáculo, este sistema de ciocracias, de CIOPS, o sea, de operaciones psicológicas, este sistema de pan y circo, ¿no? De pan y circo romano, este sistema de evangelios, son sistemas de traumas pavlovianos, o yo digo de mecaultramientos, ¿no? Acá, en vez de decir sistemas pavlovianos, podemos decir conandolianos, porque el perro no es el perro de Pavlov, sino acá lo que tiene más juego, más presencia es Conan, el perro Mesías de Milei, donde Milei y el perro se creen en un solo Mesías, ¿no? Entonces no hay traumas pavlovianos, sino traumas conandolianos, circos romanos, himnolingüísticos, hechos para analfabetos, himnológicos también, ¿no? No solamente neurolingüísticos, sino himnológicos, porque el sistema se basa en la hipnosis, básicamente en la hipnosis, donde los que perciben estos shows no pueden percibir, solamente pueden somatizar, ¿sí? Es una parte de su psiqui que está censurada, que está oculta en todos los medios académicos, y lo llaman inconsciente, pero el inconsciente no existe. Lo que puede existir es algo llamado subpersona, y esa subpersona acá lo llamamos ignorante, de himnos, que es el que somatiza, es el que sueña, el que él no puede, como la persona, tener un control sobre sus percepciones, sino que solamente somatiza, lo que percibe lo somatiza. Y por eso si el ignorante, somos analfabetos ignorantes porque no sabemos qué parte de nuestra psiqui existe algo llamado subpersona o ignorante. Y sabemos que lo que llamamos persona es una institución vudú creada por el ahora mismo para que cada persona se vuelva su propio autoesclavo, o sea, su propio autovudú, y ese autovudú sea la piedra angular que sostiene y sea fuente de todo lo que llaman matriz, sistema, pero es el ahora mismo, como relojería de crimen orgánico, milenario, y que hoy nos trae estos engendros vertiginosos, engendros vertiginosos que se mueven así en cuevas platónicas inmersivas. Repito, esas cuevas platónicas inmersivas, interactivas y redundantes, son los que hoy llamamos CIOPS, ¿sí? O ciolepsias o ciocracias, ¿sí? Son evangelios del control mental, o sea, son evangelios de lo que llamamos democracia. Y decir bienvenidos a los sueños húmedos de los demócratas, porque los demócratas son los que inventaron a Milei, o sea, los demoidiotas, los demosimbiontes, como quieren llamarlos, estos vudús en dos patas, son todos abrámicos en la medida que su falso yo o persona es lo que da sustento, origen y defensa a este sistema y lo hace perfecto porque este sistema solo está sostenido por ellos, por cristianos básicamente, por musulmanes, y en la cima de esa pirámide abrahámica están los judíos banqueros y muchos católicos también, ¿sí? Por eso bienvenidos al sueño húmedo al sueño húmedo de todos los católicos, de todos los cristianos y de todos los musulmanes, Y de todos los protestantes, obviamente, donde cada uno es un Aníbal Lecter, ¿sí? Y el sueño de los Aníbal Lecter es desear, su sueño húmedo es castigar o ser castigados para ser salvados, castigar o ser castigados para ser salvados, ¿sí? Ese sueño húmedo es, y siempre básicamente es ir a votar. El sueño húmedo es ir a votar. Ser castigado y castigar consiste en ir a votar. No le da más la cabeza que para eso, o sino para hacer estos rituales de victimismo, que ya lo vamos a ver. El ritual de victimismo es lo que se llama justicia social, ¿sí? No son rituales en sí, son estilos de cultos a la muerte, o sea, de negación de la vida, de negación de conocimiento a través del victimismo. El victimismo es una función del ahora mismo que consiste. Que consiste en la autousura, ¿sí? En la demagogia y en la autodegradación. Por eso acá tenemos a Milei. Y vamos a ver que Milei ocupa, ustedes no sé si se dan cuenta, en Twitter pasa a veces 4 horas al día. Milei, 4 horas al día usando Twitter. ¡Wow! ¡Qué locura! Esto me dijo medio ver que, y muchas cosas más, que Milei es un peronista de cepa. Porque lo muestra y lo hace y lo muestra. ¿Sí? Más allá de que ni siquiera creo que él haga tenga tiempo para esas cosas, porque para él es muy inútil para todo, ¿no? Y yo no confiaría en Milei que haga sus propios Twitter. Yo, como jefe de campaña de Milei, porque damos por hecho que Milei todavía sigue en gran parte de su vida en esa burbuja en la cual es un candidato todavía, no es un presidente. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué pasa esto. Milei, por eso mismo, es un peronista de cepa, un peronista más peronista que Guillermo Moreno. Milei es porque Milei es un híbrido, se puede decir que es un híbrido Tesla. Un híbrido Tesla nacido de una mezcla del pecho frío de Macri. Y la inteligencia diarreica de un Raúl Rizzo. Pero de un Raúl Rizzo en modo místico, ¿eh? En los programas. Milei es una mezcla de Macri y Raúl Rizzo en modo místico, ¿sí? En un programa de Ultra K, ¿sí? Estallando. Así que, mientras Argentina sigue siendo hoy, yo me río, pero Argentina sigue siendo hoy un Guantánamo, porque acá en Argentina se ejecutan masacres y robos con la misma cantidad de víctimas que hay en Palestina, ¿sí? O más todavía, se dice que en Palestina hay 21.000, 30.000, pero yo creo que son 250.000 genocidados por Israel, y acá somos genocidados por una turba, una turba, una masa de gente mayoritaria llamada peronista, o llamado católico, es lo mismo. Ser católico de peronismo es lo mismo. Así que ellos se auto ejecutan a sí mismos como sus propios verdugos, secuestradores y castigadores y vejadores, ¿sí? Porque nada es casual, esto lo buscan, no es una cuestión que ellos luchen contra estos Milei, ¿sí? Porque antes de Milei hubo Macri, hubo una Cristina, ¿se entiende? Hubo un Alfonsín, esos son, buscan, gozan con el sufrimiento porque es parte, como decimos, de su victimia, de la justicia social, la victimización como justicia social, ¿sí? En su psicología MK Ultra, victimizarse es una forma de igualdad social, ¿sí? Y funciona, porque la mendicidad siempre funciona. Sí, porque es parte del ahora mismo, la autodegradación humana, sí, porque victimizarse es parte de eso, es una parte romántica de la autodegradación bajo el Espíritu Santo de la gratuidad de derechos. Pero no nos vayamos, porque uno tiene derecho a todo en la justicia social. Recuerden que la victimización te da derecho a un montón de cosas y funciona sobre todo. Y por eso nacen estos híbridos entre Macri y Raúl Rizzo como Milei, ¿sí? Este peronismo, justicia social, es la biomasa, ¿no? Es la biomasa en la cual surge, es la sopa, es la alquimia, la nigredo, la base donde nacen estos homúnculos o golem y estos engendros necrófilos con rasgos teocráticos, ¿sí? Y que nos hacen acordar al franquismo español o al sionismo actual de Netanyahu, ¿no? Porque más allá de las diferencias que haya entre un Netanyahu y un Franco, tienen la misma psicología, ¿sí? La psicología abrámica, ¿sí? Así que es la psicología de la negación del alma, ¿sí? De la negación del conocimiento, de la negación de la negación de la vida, del amor. Así que por esto el peronismo es Milei y Milei es el peronismo. Nunca se fue el peronismo. Eso es mentira, que Milei no es peronista. Y lo vemos porque juega en esta Guantánamo privada que es Argentina hoy, y Milei no para de disparar a todo lo que se mueve, porque todo lo que se mueve en su Guantánamo privada es casta para él, ¿sí? O eso es lo que nos llega como actuación. Todo lo que se mueve es casta en su Guantánamo privado y paradisíaca, y por eso él dispara y no deja títere con cabeza. Esa es su actuación, no es la verdad, ¿sí? Eso es lo que interpretan sus iguales, ¿no? El público y los medios que toman el contenido que demandan los medios y lo reproducen y lo sobreactúan sobre todo. Así es, todo lo humano en Milei es casta. Todo lo que se mueve en Milei es un palestino de Hamás. Todo argentino que se mueve es un palestino de Hamás. En su Guantánamo paradisíaca llamada Argentina, en su Guantánamo palestinizada con cibertrolls, devoradores de cadáveres. Milei, como el cocainómano, vendehumo, psicópata que es, quizás sea más cocainómano que Macri o Sergio Massa, y el cual dispara todo lo que se mueve porque necesita ser un buen actor. Milei necesita, en su narcisopatía, nivel super Saiyajin, ser un buen actor para que nadie jamás, para que pocos o nadie jamás note que Milei llegó a su propia tumba. ¿De qué estoy hablando? El sueño de Milei se cumplió. Llegar a ser presidente, dirán uno, no. El sueño de Milei no fue llegar a ser presidente. El sueño de Milei es llegar a ser el mejor actor que haya en Argentina. El actor que engañó a millones de argentinos. Y lo cumplió ese sueño. Y ese sueño hoy lo devora a Milei por dentro y por fuera. Es su némesis privada y secreta. Es un monstruo, su Cthulhu interior que lo está devorando porque él llegó a engañar a millones de argentinos. Porque lo único que quería era ser un buen actor. Y de algún modo lo cumplió. Nunca quiso ser presidente. Y eso ahora lo logró. Y no puede compartirlo. ¿Sí? Es el destino de todos los narcisópatas. ¿Sí? Lograr lo que desean. Lo peor que le puede suceder a los psicópatas y narcisópatas es lograr obtener lo que desean. Porque cuando lo obtienen se dan cuenta de la nada que son. No hay nada que haga más sufrir a un psicópata que obtener lo que desea. Siempre. Y un psicópata como Milei deseaba ser un buen actor y nunca deseó ser un presidente. Él jugó siempre a ser el mejor actor. No sé por qué la gente no se da cuenta por esto, pero ya más adelante se dará cuenta. Milei nunca quiso ser presidente porque es un inútil. Solo apostó a ser un buen actor y le salió tan bien, pues se dio una serie de variables y condiciones de imponderables, como la guerra la falsa guerra de Palestina contra Hamás, de Israel contra Hamás, que no es una guerra, es una masacre. Entonces se dio eso y Milei salió ganando porque ya de antes venía con ese perfil sionista de chupamedia, ¿no? De arrastrado, ¿sí? Hacia el sionismo, muy humillante, siempre fue muy, muy psicópata en ese sentido. Nunca tuvo vergüenza de ser tan lameculo. Entonces vemos que Milei cumplió el sueño que deseaba, ¿sí? Él nunca, en el fondo de su ser, deseó ser presidente, quiso ser el actor que engañó a todo el mundo y lo logró. Y lo peor que le pudo pasar es lograrlo, porque ahora no puede decirlo a nadie. No puede compartir la gloria de lo que logró, el engaño más descomunal. O así lo vive él, porque para nosotros no fue un engaño, para los que lo vemos desde afuera. fuera del habla mismo, vemos que Milay es un agente ciego que jugó en manos de unos psicópatas muy profesionalizados en los, en la industria de la CIOPS, ¿sí? La industria de la CIOPS son la industria de los Truman Show, donde todo se mueve a partir de percepciones modificadas, a partir de ilusiones, a partir de prestidigitaciones, todas mediáticas, y el mundo se maneja por esos Truman Show, ¿sí? Y si vos, uno puede tener cierto, puede salir cierto, puede salir de ese analfabetismo semiológico, hipnológico y neurolingüístico, o puede conocerlo bien, como uno lo puede conocer desde afuera, solo lo puede conocer desde afuera del ahora mismo, porque el ahora mismo en sí mismo es la ilusión. Puede notar estas cosas. Para mí, Milei nunca fue un gran actor ni nada, fue un actor mediocre, malo, pero para él yo estoy contando cómo él vivió y cómo los argentinos también ante él, de algún modo, ante él, y los argentinos saben que Milei los engañó y no dicen nada. Saben que Milei es un actor, es un psicópata, vende humo, cocaína, mono, y aún así siguen negando la realidad porque es parte de su victimismo, ¿sí? Su victimismo en sus rituales de síndrome de Estocolmo, ¿sí? Milei hoy está, no puede disfrutar de su genialidad como actor. Y le pasó lo peor que le puede pasar a todos los psicópatas, es conseguir lo que desean. Y lo consiguió, ¿sí? Y eso explica por qué Milei sigue en modo campaña todavía, como un niño encapuchado, ¿sí? Porque le pesa el nuevo papel que tiene que hacer, no es un Milei candidato, es un Milei presidente. El Milei candidato era un personaje muy abierto, muy Milei. El Milei presidente no es Milei. Tiene que, para, no, para ser presidente no tiene que ser Milei. El hecho de ser, el papel este de Milei le impone una contradicción. O es Milei, o es alguien serio. O es Milei, o es un ser humano. O es, no sé, o sea, o es alguien responsable, como debe ser un presidente, o es lo que es él, ¿sí? Un inútil, un resentido, ¿sí? Y lo peor, la gente sabe eso y los medios lo saben y no dicen nada. No dicen nada. Milei es malo, es inútil como ejecutivo, es inútil como economista. Es un mal hijo hasta donde sabemos, porque también tuvo un mal padre, es un mal compañero, es un mal amante, sabemos, no sirve para nada casi, excepto para cuidar a los perros que sabemos, y yo no sé si es tanto, pero bueno, es inútil como batallador cultural, ¿sí? ¿Entendés? Porque hay mucha gente que al escucharlo, mira ahí, se quiere volver abortista, LGTB, ¿sí? Porque lo que hace Milei con esa violencia, con esa vulgaridad de tilingo, ¿sí? De rapero, lo que hace es que gente que quería salir de la izquierda se siga manteniendo en la izquierda, ¿sí? Esto es lo que hace Milei con su mierdosa batalla cultural con sus amigotes como el Laje, ¿no? O el Presto y todas esas mierdas que andaban por ahí. Como decía, ya se terminó el papel de Milei candidato. El papel ese de actor como Milei candidato, ya está. Ahora se lo está comiendo su secreto. Se lo devora por dentro y por fuera. No puede compartir lo que hizo. Y ahora encima le imponen otro papel que no quiere hacer, no sabe hacerlo, que es el presidente, como decía recién. Él sabe que es psicópata, sí, pero también, no, como él mismo dice, yo no como vidrio, soy loco, pero no como vidrio. Así que sabe que no puede engañar. Y todo lo que estamos viendo hoy en parte de estas desprolijidades, de estas aparentes descoreografías, porque hay muchas cosas que están muy desprolijas, que no responden a una buena coreografía como las que vemos con Trump y Biden, como las que vemos con Peter Sánchez y Abascal. Acá son más. Milei está como en modo renegado a veces. No se acopla bien a las coreografías, por ejemplo, que hace Macri con la vicepresidenta Villarroel, ¿no? Que se reúnen en el sur conspirando para derrocar a Milei. Esa coreografía, Milei todavía no reacciona como debería reaccionar. o no reacciona Milei como debía reaccionar con los moyanos, ¿no? Con los sindicalistas. Porque está todavía en el papel de actor candidato, ¿no? El actor candidato que niega a ser el actor presidente, Milei presidente. Es una contradicción, no le va a salir ese papel porque no puede. Va a redoblar la apuesta, sí, seguramente va a redoblar la apuesta y va a volver a ser el Milei candidato, como la eterna candidatura. Sí, puede ser, eso es lo que creo que va a pasar. Y hay que ver el contexto externo, internacional, con lo que pase en Brasil con Bolsonaro. Y eso va a depender si Milei se queda o no se queda después de mitad de año. ¿Sí? Lo que suceda en Brasil. Así que eso va a condicionar la carrera de actor de Milei como actor presidente de Argentina. ¿Sí? Así que nunca fue un buen arquero, nunca fue tampoco un comevidrio. Ni mucho menos inteligente ni buen economista. Solo es un actor que logró engañar a todo el mundo, pero ahora debe mantener su logro en secreto y lo hará con ayuda de los cárteles criminales que lo van a acompañar. Y esos cárteles criminales que lo van a acompañar, seguramente, como todos sabemos, cobran por su servicio de mantener al real Milei, al Milei actor, en secreto. Y esos carteles criminales se llaman medios, los medios, ¿sí? Cada vez van a cobrar más. Ese blindaje que le dan los medios para que no sepamos, para que, nos, que la gente deje de autosegarse a sí misma, porque el blindaje viene de la gente misma, o sea, del público mismo se autoblinda, porque es muy fácil ver que Milei es un psicópata, vende humo y un actor inútil. Solamente la gente vive en su nube de pedo psicodélica, que le hace ver que Milei es inteligente, ¿sí? Y que no es un cocainómano, que se vea de la legua, que es un cocainómano como Massa, como Macri, ¿sí? Así que ese blindaje se lo van a dar los medios, no sé hasta cuándo, ¿sí? Para que no se note que él solamente es un actor y nada más, ¿sí? Pero hay que decir que detrás de ese actor hay equipos que funcionan con ingeniería social, como se llama hoy, o ociocracia, como lo llamo yo. Y son oficinas que vienen de las oficinas del Mossad, principalmente de la CIA, ¿sí? La gente que está detrás de Milei es gente de la CIA. Pero aún es difícil que la CIA maneje todo lo que es la complejidad del peronismo, la complejidad de un país así tan diferente al americano, ¿no? Pero bueno, la CIA está entrenada a eso, tiene muchos, muchos logros en ese sentido. Y mientras una población sea abrahámica, la CIA tiene todo ya. Mientras una población sea abrahámica, o sea cristiana o musulmana, ya está. Se le hace difícil en países como China o la India, pero ese es otro tema. Por eso China tiene cosas que no tienen, no, jamás podrían suceder acá y al revés. Pero eso es otro tema, otro día vamos a hablar. Así como la India. Así que el público no le interesa, sabe que puede engañarlo en su papel nuevo. Milei, presidente, el público no le interesa nada de eso. Quiere seguir blindado y va a alimentar a los medios con más ceguera. Y va a decir viva la libertad de carajo, aunque ya no tenga ni para comprar pan, ¿viste? O ande con los calzados rotos. Porque el blindaje viene de ahí. Mientras Milei sigue el papel. Puede hacer ese papel de Yahvé, castigador de provincias, azotador de jubilados y destripador de pacientes oncológicos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, el que le quita los remedios y los obliga a la muerte lenta. Ese Yahvé castigador va a tener cierto plafón, cierto rango de aceptabilidad por el público, porque el público es abrahámico, necesita este Yahvé castigador, ¿sí? Milei va a acudir en su papel de presidente, seguramente a este aspecto de Yahvé castigador. ¿Sí? El castigador, el que masacra a los niños, aún a los niños que están en los pechos de su madre, ¿no? Porque sabemos que el Elohim, Yahvé, hacía eso, vivía de genocidio en genocidio, y eso está en la mente de cada abrahámico, de cada argentino y de cada español y de todos los países que sean abrahámicos, ¿sí? Como algo bueno, ¿sí? Y vamos a tener también estos mesías, en forma de mesías, también ya no tanto de Yahvé, y ese mesías va a aparecer ahí seguramente alabado por masivas viejas chotas macristas explosivas y las nubes de mamertarios lechosos, cuyas mechas cortas de salidas de Narnia, de Narnia le aseguran una película de Netflix con muchos toques de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Y van a tener mucho éxito seguro por un tiempo, por unos meses, ¿no? Así que yo estoy viendo eso. O sea que podemos ver a Milei como profeta de diarreas, de memorias gallináceas, o como mesías, o como Yahvé, ya la dijimos, ¿sí? El profeta de memorias gallináceas es la mecha corta, ¿sí? La mecha corta va a ser siempre la técnica de la mecha corta. Donde la mecha corta es donde nadie se acuerda lo que hizo ayer, lo que dijo ayer, ¿sí? Eso genera amnesias fulminantes, que son amnesias de diseño MK Ultra, porque usan esta tecnología de la manipulación mental. Son mentalistas, ¿sí? El abrahamismo es esto, el mentalismo. No, no, no, el MK Ultra lo inventó el Deuteronomio, la Biblia. Esto sucede en Argentina porque repito, es una población ultracatólica, o sea, peronista, o sea, africana mental, o sea, son adictos al vudú del nigromante Jesús Salvador a través del culto a la muerte. Son nigromantes, son vudú, son su propia autovudú, y toda clase de crímenes neurobíblicos nace de este vudú llamado persona que sostiene y da nutrición al sistema que ellos dicen combatir. Pero ¿cómo lo combate? En sus sueños húmedos lo combate yendo a votar, votar, votar, votar, porque son así, africanos mentales. Así sí, son siempre así, sí, son así. O sea, me ponen la piel de gallina, ya no sé ni. Y por eso que pasa con Milei es esto, lo que es esta especie de Yahvé, de Moisés, de Mesías. Hoy está como Mesías, que sigue guiando, ¿sí? Guiando a un pueblo argentino a través de su Guantánamo privado, donde todo el que se mueve es un palestino, ¿sí? Y los argentinos gozan de eso porque es una purificación. Sufrir en manos de un profeta, en manos de un Yahvé, en manos de un Mesías, es una purificación. Y eso es verdad, porque eso en términos psicológicos está pasando eso. Es un explicado en términos más que los puedan comprender, se llama síndrome de Estocolmo, ¿sí? El síndrome de Estocolmo no nació en Estocolmo, nació en la Biblia, lo repito, ¿sí? Porque esto. La Biblia es africanismo, es vudú, ¿sí? Es la violencia, nace en la violencia. Y anterior a la violencia, en la violación. La violación es el abrahamismo, nace en la violación de tu identidad. Tu identidad real es conciencia eterna, te imponen una identidad falsa llamada nombre y luego persona. Esa identidad llamada persona es una violación y luego pasa a ser un robo. Y esa usurpación pasa a ser una usura, y esa usura, una usura universal llamado vudú. O sea, sos tu propio auto vudú. Trabajás, vivís. No vivís, existís solamente para dar sentido a este culto a la muerte, que parece que es vida, pero no es vida, es muerte, porque el único fin de la teología del abrahamismo es la supervivencia por supervivencia en sí. La supervivencia por supervivencia en sí mismo no es vida, va en contra de la vida. Y segundo, la fe es el motor de este abrahamismo, que la fe es la negación del conocimiento, ¿no? Todo es creencia. Nada es conocer. Y si, nadie, nadie, si no puedes conocer, no puedes conocer tu alma. Si no conoces tu alma, no puedes amar. Y por eso es que el culto a la muerte, ¿no? Y sobre todo con la doctrina de resurrección de Cristo nigromante, que la vimos, que ya hablé millones de veces y no quiero perderme con esto de vuelta. Pero bueno, volviendo como si Perón, el pueblo abrahámico es así, es así. Ahí van a ver en Milei. Y ya lo están diciendo, hace rato el hombre gris, ¿sí? Debe ser el hombre gris porque las fuerzas del cielo son los peronistas, y porque Milei es peronista, y porque el peronismo nunca se fue. Están todos los cuadros administrativos, burocráticos, ministeriales y ejecutivos, son peronistas, ¿sí? No, no hay otra. El peronismo nunca se fue, y las fuerzas del cielo son los peronistas que invoca tanto Milei, ¿sí? Así que Milei es peronismo puro, es mesianismo puro. Es peronismo, es peronchismo, que es peor el peronchismo. Así que el único que. Porque parece que el único que tenía que poder de cerrar universidades, de matar gente, de hacer desaparecer gente, de matar a los indios. Había una comunidad de indios llamada los indios Pigalá, que Perón los mandó a matar con aviones. Pasaban los aviones. Eso fue el primer bautismo de fuego de la aviación. Matar a indios que se negaban a ser explotados por el patrón Costas en Formosa. Tenían que trabajar gratis. ¿Qué hizo Perón con los indios que escaparon de la plantación? Mandó aviones y lo masacraron en la selva, en Formosa. Eso es Perón, ¿sí? O Perón es ese Yahvé, obviamente, es puro Yahvé. O mandaba a encarcelar a las madres o a la hermana de Jorge Luis Borges, por ejemplo, porque no pensaban como pensaba Perón. ¿Y Perón qué era? Era un sionista nacionalista, ¿sí? Pero Perón era sionista, y por eso Milei no puede ser más sionista que Perón. Eso es la lucha hoy que vemos entre los K, o entre el peronismo de derecha a de izquierda y el Milei, pero son todo lo mismo, son una bolsa de gato. Porque Perón fue más sionista que Milei de algún modo, y sí lo fue, y verdaderamente fue mucho más sionista que Milei. Ahora te muestro, muestra. Israel hizo una. Nos muestra que Israel hace poco, en la época de Trump, el presidente mandó a hacer una efigie, una moneda en Israel con la cara de Trump. Ustedes vieron eso, ¿no? Bueno, pero Donald Trump es un poroto. El primer Donald Trump, ultracionista, porque vaya, si es ultracionista Donald Trump, fue Perón, ¿sí? Fue Perón y Evita. Perón fue tan sionista que hizo. Imagínense lo que lo voy a decir. Hizo una plaza en homenaje a Theodor Herzl, el padre del sionismo. Hizo una plaza en su honor en la ciudad de La Plata. Y los sionistas hicieron un parque en Tel Aviv con el nombre de Perón, de Domingo Perón. Ese es amor, ¿no? Pero hay que decir la verdad, porque Israel apenas nació ahí, se usurpó las tierras de Palestina de manos de los Rothschild, porque fue los Rothschild. Si Perón no le enviaba barcos con comida y ropa, se dice que Israel no hubiera podido existir. O sea que Perón fue mucho más que Trump. Perón, si no hubiera enviado esos barcos con comida y con ropa, Israel no hubiera existido. Y eso hay muchos historiadores que hablan sobre esto, ¿sí? Por eso sí, Milei es peronista, ¿sí? Porque es mesiánico y psicópata y abrámico y nigromante como Perón, ¿sí? Perón era sionista y Milei también. Perón no tiene nada que ver con el nazismo. Ya hablé millones de veces sobre el nazismo de Perón. Es porque ya sabemos. Pero bueno, hay gente que no me escuchó, pero bueno, que me pregunte. Perón, hay que decirlo, tenía mucho más talento para mentir que Milei, ¿sí? Era mucho mejor actor Perón, porque Perón actuaba como presidente y mentía como Perón. Era doble, era mucho más hábil, sí. Milei es un inútil al lado de Perón, sí. Pero en sí, Perón y Milei son dos seres inmorales, básicamente invertebrados, como lo fue San Martín o Menem, sí, uno peor que otro, sí. Vemos que San Martín, Menem, son todos lo mismo, son abrámicos, sí. Hoy en Argentina hay millones de Aníbal Lecter como Perón y Milei, sí. Y como digo, el sueño húmedo de esos Aníbal Lecter es ir a votar para sacarlo a Milei. Así es, sí, es impresionante. Y se lo llaman mamertarios, democráticos, demócratas, peronistas, radicales, pero son lo mismo, son todos católicos o abrahámicos. Son todas la misma cosa, son cristianos, ¿sí? Son organizaciones nefilíticas que compiten unas contra otras como en los juegos del hambre. No son enemigos, nunca son enemigos. Son socios, ¿sí? Son socios. Y su sueño húmedo es siempre ir a votar. Otra cuestión de la hipocresía es los que piden que vuelva Cristina o los que piden que vuelva Macri. Sabemos que Macri ya es Macri, gran parte de la deuda que tiene Argentina hoy es por el negocio que hizo Macri con Caputo. Sí, endeudó a Argentina con dinero que nunca llegó, obviamente. Sabemos quién es Macri. Y fue el que hizo la ley de las vacunas para que sea obligatoria en Argentina, ¿sí? No se olviden. Y el genocidio que hizo Cristina con las vacunas, junto con Alberto Fernández, nadie se lo olvida, nadie se, nadie lo, no, no, no, nadie se lo recuerda hoy, porque hay mecha corta, porque son peronistas, ¿se entiende? Macri, Cristina, Milei, son peronistas, ¿sí? Hacen terrorismo, hacen genocidios, cometen holocausto. Cristina y Alberto Fernández hicieron un holocausto. Murió más gente por terrorismo que por las vacunas, ¿sí? Sabemos que las vacunas eran veneno, pero hay que decir la verdad, murió más gente por miedo a las vacunas, por miedo a perder el trabajo, por miedo a no salir, por miedo a los médicos, por miedo a lo que decían los noticieros. Ese terrorismo, ahora son inocentes, ellos ahora son carmelitas descalzas y quieren, y ellos son el cambio ahora. ¿Se entiende? Esta es la demencia, la hipocresía demencial del católico, es impresionante. Y vos los ves y decís, wow, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Había una ley llamada la Ley Gallucci, donde Cristina, no sé si era el 2004, 2014, ya no me acuerdo, decía, todo el que no vote la Ley Gallucci, esas provincias las voy a hacer desaparecer. Milei dice lo mismo en el 2024 y resulta que Cristina es una santa. Cristina mandó a hacer leyes para controlar a los medios lo que decían. Y Milei ahora cierra Telen, pero Cristina es una santa, ¿sí? O Burlich, que mandaba a encerrar gente porque un tuitero insultó a Macri y lo cerraba en la cárcel. Esto no. Kicillof. ¿Quién tiene más neuronas? ¿Kicillof? ¿Nicolás Moraz? ¿Dalí Espósito? ¿O Milei? Yo me la Lali Espósito toda la vida. Después Milei y último Moraz. Nicolás Moraz, de cada 10 videos, 9 dice que todo es culpa de Hitler. Te das cuenta ya, toda quien trabaja. Pero volvamos a los medios y al público, que son una misma unidad parasitotécnica brámica, porque los medios y el público en general no pueden notar lo siguiente, como porque no se preguntan lo que es más obvio. ¿Cómo, y esto es obvio, volviendo al principio, cómo un ejecutivo, un presidente, un amante del capitalismo, un amante del trabajo, puede estar 4 horas al día tuiteando? ¿Cómo puede aceptar 4 horas al día tuiteando? ¿Sí? Es mentira, es un actor, no hace nada. Todos los que hacen es un cuerpo, una oficina de que depende de unos personajes oscuros. Él no hace nada, es un actor. Él no puede hacer nada, y hay muchas pruebas de esto. ¿Cómo un presidente puede aparecer un viernes a la noche en el Congreso luego de un día arduo de negociaciones, pleitos, puja, estar con todo un montón de lugares peleando con gente, negociando, y aparece en el Congreso como una lechuga, o sea, radiante? Eso, o está cocainómana, o está pasada de cocaína, o bien no hizo nada y está actuando. Su verdadero trabajo, esto es actuar. Y si actúa con cocaína o no, eso es secundario. Pero se nota, él no es presidente. Ahí la presidencia está a cargo de una compañía dirigida por la CIA y el Mossad. Y nada más, él no es presidente, es un actor. Y es un actor hoy que está en crisis, una crisis actoral, porque se lo comió el personaje. Y ahora el actor presidente, el papel protagónico que tiene el actor presidente, no puede hacerlo, ¿sí? Y por eso vemos que son todos disfrutadores de la Guantánamo Argentina y sus procesos de palestinización mesiánica a través del holocausto profético, donde el hombre gris, el Mesías y la nueva Sion es esta Argentina, y tal vez antes la Argentina, antes de la Patagonia, es cada mente particular de cada argentino, porque no quiere ver que Milei es un actor y nada más, es un actor y nada más, es un inútil, que tuvo un gran sueño y lo logró, sí, que ese sueño no lo puede comunicar a nadie, sí, que eso lo está enfermando, sí, eso lo enferma y lo va a enfermar más, ¿sí? Va a pasar cosas, y hay una serie de imponderables que va a pasar, sí, vamos a ver qué pasa con Brasil, sí. Hoy en día Milei usa 4 días, horas de Twitter y nada más, eso es lo que está todo el día tuiteando y no hacen nada, porque un Elfstein, un Ernequian le va a decir, che, pibe, quédate ahí por ahí, dejanos a nosotros. Vos andá a hacer tu tweet y andá con tus perros un ratito y volvé. Y aparecer en el balcón los jueves y los viernes, en el balcón de la Rosada. Sí, Milei es un actor, está siendo devorado por su personaje. Milei, en su personaje, quizás adopte un papel de Elohim, de Yahvé, o de Lomok, o de Moloch. Ese Moloch, dios, el dios neuropedofílico, va a ser un Moloch místico, un Moloch quizás que el público desea, ¿sí? Entregando a sus hijos. Recuerden que el Moloch era esa contraparte donde Moisés mandó el vellocino de oro, era Moloch, era otro Elohim, que no era Yahvé. Por eso Moloch quizás sea otro Elohim que no sea Israel. Y ese otro Elohim, así como Milei traicionó a Massa, traicionó a Macri, y ahora va a traicionar a todo el mundo, a Urmequian también va a traicionar al Yahvé Elohim, que es Netanyahu, y se vaya a otro Moloch. Eso lo veremos, todavía no lo sabemos. Al Moloch de Arabia, de los árabes, o al Moloch de los chiitas, no sabemos. No sabemos, eso es un final abierto. Pero quiero dejarle esto en claro, que esto, Milei es un actor y nada más. Él no gobierna Argentina, nunca gobernará, ¿sí? Es un títere. Heil Hitler.